Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Recorremos las calles de Nazaret en compañía de Jesucristo, cubriendo su segunda venida a la Tierra. Buenos días, Raquel. Para la entrevista de hoy, nuestra audiencia nos ha pedido que indaguemos en sus largos años de vida oculta. Pero yo nunca anduve oculto en ningún lugar. Galilea era un rincón alejado, pero todos me conocían aquí. No, creo que la audiencia se refiere a sus años ocultos en la India. ¿En la India? Sí. Hay quienes aseguran que usted, de jovencito, estuvo en Cachemira. ¿Eh? Y que allí se formó como maestro en las sabidurías orientales. ¡Ay! Esa sí que es buena. Mira, Raquel, yo solo llegué una vez hasta la frontera norte, a Tiro, a Sidón. De muchacho, lo más lejos que fui a Jerusalén, al sur, para celebrar la Pascua. Ah, sería su primer viaje, a los 12 años, cuando se perdió en el templo. Sí. Aquella vez me perdió la curiosidad. Es que para un niño galileo como yo, ver Jerusalén por primera vez fue... ¿Cómo explicártelo? Bueno, tú sabes, una ciudad tan grande, tanta gente, tantos edificios. ¡Ah, y el templo! Sí, el templo de Jerusalén, una de las maravillas del mundo antiguo. Cuando yo vi aquella maravilla, me escapé de mis padres. Entré corriendo a la explanada y me perdí entre la gente. Había grupos de muchachos por aquí, muchachos por allá. Ellos estaban así como yo, escuchando a unos ancianos que estaban contando historias. Yo me metí en uno a ver qué aprendía. Aún me acuerdo. Yo también me acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo te puedes acordar tú, Raquel? Es que nos está hablando de esa historia tan conocida, donde usted, siendo niño, discute de igual a igual con los doctores de la ley. Un momento, Raquel. De igual a igual no. Yo los estuve escuchando. Les hice algunas preguntas. Por esa famosa historia, muchos lo consideran a usted un niño prodigio. ¿Eh? Un muchacho genial. Un índigo. Ningún prodigio, Raquel. Yo lo que tenía era curiosidad. Curiosidad. A esa edad, a los 12 años, uno quiere conocerlo todo. Y a esa edad, usted ya conocía cuál sería su destino. Ya tenía conciencia de lo que le esperaba. Aquel día lo que me esperó fue un tremendo regaño. Sí, en aquel tumulto, mis padres tardaron mucho en dar conmigo. Y cuando me encontraron, ¡ay, mamita! Hasta Nazaret aguantando la reprimenda. Permítame insistirle, Jesucristo, ¿sí? Y le pediría no esquivar la cuestión. A esa edad usted ya sabía. ¿Sabía qué? La misión divina para la que había venido a este mundo. Usted era humano, ¿sí? Pero también tenía una conciencia divina. Usted sabía. Yo sabía lo que saben los muchachos a esa edad. Pero ya estaba escrito en los libros sagrados todo lo que usted iba a hacer. Usted ya sabía. Todo lo que yo iba a hacer, dijiste. Sí. Yo no sabía nada, Raquel. ¿Qué iba a saber? Pero en su conciencia... Escucha, Raquel, escucha. Dios nos entrega a cada uno un libro con todas las páginas en blanco y lo vamos escribiendo. Algunos con mejor letra, otros en renglones torcidos. En aquel primer viaje a Jerusalén, yo solo había llenado 12 páginas. Las primeras de la historia de mi vida. Las otras estaban en blanco. ¿Satisfecha nuestra audiencia? Me parece que no. Sospecho que a estas alturas de nuestras entrevistas tenemos más preguntas que respuestas. Así que les prometemos nuevas entrevistas con Jesucristo. Emisoras Latinas, Raquel Pérez, Nazaret. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.